Si tanto las quieres tus manos, tales que hacer de vida, tales creación de quimeras, realización de sueños, casas, árboles, son. Si tanto las quieres tus manos, tales que hacer de vida, tales creación de quimeras, realización de sueños, casas, árboles, hombres, amor que realiza. Molestes dioses mi muerte, son tus manos, son tus manos.